Esta es la poderosa cadena Borinquen Radio. BQN. Con 14 emisoras en AM y FM. WBQN San Juan. WAPA Ponce. WTIL Mayagüez. WMIA Arecibo. WBOZ Aguadilla. WXRF Guayama. Y WMTI Barceloneta Manatí. 14 emisoras. Puerto Rico. Borinquen Radio. Borinquen Radio. También en FM. W237FF 95.3 FM San Juan. W268DJ 101.5 FM Ponce. W265EC 100.9 FM Mayagüez. W227DI 93.3 FM Arecibo. W286DL 105.1 FM Aguadilla. W280FS 103.9 FM Guayama. Y W287DR Barceloneta Manatí 105.3 FM. Borinquen Radio, con más noticias, la mejor señal. La mejor señal, la poderosa. Borinquen Radio. Nadie cubre a Borinquen como BQN. La poderosa.